No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Por las noches llegas a tu cama agotado por completo? ¿Te dejas caer sobre el colchón con la misma energía que una maleta de libros? ¿Qué tanto eres consciente de la energía que pierdes durante el día de manera innecesaria? Las personas solemos cuidar nuestros ahorros, nuestra cuenta bancaria, nuestras finanzas y demás posesiones materiales con la misma atención que una mamá cuida a su niño en la orilla del mar. Sin embargo, hay algo más valioso que todo lo anterior. Un tesoro sin el cual no podríamos generar los ingresos para incrementar nuestras cuentas bancarias y que por mucho no le ponemos la misma atención. Te hablo de nuestra energía. Los seres humanos somos sistemas de energía. Cada mañana iniciamos el día con una cierta cantidad de ella para gastar e invertir. Lo que pasamos por alto es que para sentirnos bien y estar sanos, es necesario administrarla de manera inteligente. A diario intercambiamos energía. La damos, la recibimos, la transformamos y la maximizamos. Lo importante es que podemos aprender a generarla y acumularla para estar sanos y llevar una vida de calidad. Estamos hechos de distintos tipos de energía: física, mental, emocional y espiritual. Cada área contribuye a nuestro bienestar total. Energetizar solo una de ellas es como cuidar exclusivamente un cuarto de nuestra casa. Así que aquí te comparto algunas maneras de fortalecer y alimentar cada una de las áreas. En la física, por ejemplo, duerme por lo menos 8 horas. Valora tu cuerpo, haz ejercicio, disminuye el consumo de cafeína, toma mucha agua, aliméntate de manera sana, sustituye los dulces y postres por fruta, ordena tus cajones, tu oficina, tu casa, en fin. En la energía mental, ábrete a cosas e ideas nuevas, investiga, aprende, lee. Haz y crea cosas. No esperes que lleguen solas. Abraza el silencio, búscalo y conserva la capacidad de asombro. En la energía espiritual, haz una diferencia en la vida de otros. Conéctate con tu familia y con tus amigos, reconoce tus bendiciones. Todos los días agradece por lo menos 5 cosas a Dios, a la vida. Sé generoso, aprecia los cotidianos instantes de paraíso. Y por último, para cuidar tu energía emocional, conéctate con la naturaleza, perdona, en especial a ti mismo, identifica qué es lo que quiere tu corazón y sé congruente, relájate en lugar de querer controlar el mundo y por último, evita las prisas. Sal a tiempo, inhala y exhala ante un enojo para cultivar la autorregulación y controlar tu carácter. Al cultivar toda esta energía positiva hará que por las noches todavía llegues con reservas, lo cual significa calidad de vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.